empezado. Hoy empezamos un día de esperanza para toda la Argentina y para los pampeanos, especialmente para nosotros. Así que bueno, es un comienzo. Eso no significa, como decimos permanentemente, el distanciamiento social, el barbijo, todo lo que las medidas de prevención las tenemos que seguir, porque esta es una batalla que nos va a dar un tiempo. No es que uno se vacuna ahora y ya no me puedo contagiar más. Por lo menos, mínimo, estamos hablando de, algunos hablan 6 meses, 1 año, pero nosotros creemos que en 3 meses vamos a poder vacunar un grupo importante, si nos llegan las vacunas, como hasta ahora han llegado, se ha cumplido, un grupo importante que tenemos más de 100.000 personas, ¿no? Sí. Creemos que con 70.000 ya sería un grupo importante donde bajaríamos la morbi mortalidad. Y después de ahí hay que llegar a vacunar a una población de más del 60%, dicen algunos 70%, para ya entrar a una normalidad, creo, distinta a la que teníamos antes. Tampoco creo que, no creemos que va a ser una normalidad diferente. Pero esto, la conciencia social de la gente, más que nada para Año Nuevo, que no sea como Navidad, que Navidad no fue bueno. Los números fueron malos ayer. Y por favor, que se cuiden. Siempre, porque lo hemos explicado nosotros. Nosotros pasamos con el antígeno rápido a tener, teníamos... cero laboratorio cuando mandábamos al Malbrán, después pasamos a tener un laboratorio en epidemiología, después pasamos a tener 2 laboratorios en Pico, pasamos a tener 3 con el Hospital Lucio Mola, pasamos a tener 4 porque doblamos el de epidemiología y pasamos hace 2 meses a hacer antígeno rápido. 35 laboratorios están trabajando en toda la provincia en este momento, desde Santa Isabel hasta 25 de mayo, y los laboratorios privados que también trabajan con nosotros, que hacen el antígeno rápido, que también nos mandan las muestras a nosotros cuando el negativo. Así que, es decir, pasamos de un laboratorio, te quise decir, a más de 40 laboratorios en toda la provincia. Es una red muy importante que se ha hecho, más de 40 contando los 11 privados. Vera, usted dijo que estábamos camino al colapso sanitario, ATE dice que el colapso ya está. ¿En qué situación estamos realmente? Nosotros en el sistema, en este momento, con los... Primero, nosotros hablamos, no voy a discutir con gremialmente con esto, nosotros hablamos científicamente y hablamos de tema sanitario. Bien. El número es muy grande. Hoy tenemos 80 internados, pero no son 80. Porque te olvidás de la gente que está en domicilio y la gente que está en los hoteles. Así que tenemos que hablar de más de 2.500 personas que estamos atendiendo. 80 son los que están internados porque son enfermedades moderadas o graves, pero hay más de 2.500 personas. Por supuesto, estamos muy preocupados porque la gente tiene que tener conciencia social, porque no es que el sistema de salud público y privado también. Todavía no hemos habilitado al subsector privado a atender porque todavía estamos... haciéndolo, pero la gente está cansada, lo dijimos nosotros la primera vez, no es una discusión con un gremio, la gente está cansada, está mal, por eso está esperando la vacuna, porque están asustados, porque se nos enfermamos y porque tenemos muertos, como lo dije, tenemos nuestros muertos, colegas nuestros, que eran compañeros nuestros, hoy no los tenemos más, y tenemos enfermos, nuestros compañeros se nos enferman, entonces la comunidad tiene que saber que la protección debe existir. Por eso no es para entrar en discusión, pero sí, claro que sí, es un número muy preocupante.